respiro al viento, creo que me enamoré de una mujer hermosa, ojos color de miel. Y voy a luchar para conquistar su amor, contra todo demostrarle que la quiero. Con ilusión te escribo esta canción de amor, para decirte que eres todo para mí. Mi corazón no puede contenerse más, desesperadamente pide una oportunidad. Donde quiera que yo voy, tu imagen llevo en mi mente bien grabada como un sueño. Ya no quiero continuar con mi silencio, pues te voy a demostrar que mi amor es sincero. Donde quiera que yo voy, tu imagen llevo en mi mente bien grabada con sueño. Ya no quiero continuar con mi silencio, pues te voy a demostrar que mi amor es sincero. Thank you.